Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 21 de noviembre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la radio en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, a la vera del Riachuelo y en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, según las distintas pantallas de televisión de los canales de cable, es de 14 grados 9 décimas. Ahora vamos a confirmarlo con la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Pero les decimos que es un día muy agradable, templado. Amaneció un poquito fresco, pero enseguida que el sol empezó a asomarse, calentó la mañana y se espera un fin de semana muy especial en la Argentina, pero con muy buen clima en vastas zonas de nuestra patria, ¿eh? Es la primera vez en nuestro país que va a haber una instancia de segunda vuelta, denominada por su nombre francés, ballotage, en el cual se dirimirá entre dos personas, mejor dicho, entre cuatro personas, dos fórmulas presidenciales, quién va a conducir los destinos de la Argentina a nivel ejecutivo, a nivel de decisiones de gobierno, los próximos 4 años. Por ese motivo, estamos en zona de veda electoral, no podemos dar opiniones, hacer anuncios, o inclinarnos o favorecer a alguno de los dos contendientes, pero sí podemos hacer análisis profundo de lo que va a suceder, de cuáles serían las implicancias de cada resultado, de quién es electo. Lo vamos a hacer siempre desde nuestra óptica, la óptica de los peronistas de base, de la agrupación en Barilcadri, con una ampliación a la mirada global, a la mirada regional también, y por supuesto recurriendo a la memoria histórica, al recuerdo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pensamos que lo histórico, la memoria popular es una fuente inagotable de luz para entender los procesos que se desarrollan en el presente. En ese sentido también ambientamos musicalmente nuestro programa, ya sea con los temas principales de cada bloque o con las cortinas musicales, con temática que tiene que ver con algún recuerdo vinculado a lo que estamos debatiendo, discutiendo, o con algún recuerdo de artistas que conmemoramos en estos días. Esta es una semana con dos importantes fechas: la del 17 de noviembre, el Día del Militante. Algunos lo definen como el Día del Militante Peronista porque en ese día de 1972 regresaba el general Perón al exilio, después de 18 años, y en el contexto de un gobierno militar, decenas de miles de compañeros lograron romper muchas barreras y desplazarse hacia el aeropuerto donde iba a aterrizar el avión que traía de vuelta a su patria al líder popular más importante de ese siglo en la Argentina. Y también recordaremos el 20 de noviembre, que es el día del combate de la Vuelta de Obligado en 1845, una acción armada emprendida por un débil, desde el punto de vista técnico, grupo de soldados argentinos contra una flota imperial muy grande que tenía 20 buques de guerra de última generación y que llevaba y que escoltaba 60 y pico de buques mercantes que traían riquezas, manufacturas del viejo continente, de Europa, para vender un poco de prepo, intercambiarla con bienes y valores del territorio argentino navegando por el río Paraná. Bueno, eso lo vamos a recordar en el programa de hoy y lo vamos a vincular con el presente. Y como siempre, en el primer segmento, la primera media hora, un poco retrasada por algunas problemitas, y siendo las 8:24 de la mañana, vamos a escuchar el tanguito que inaugura nuestra jornada musical. Dale, Rita Saúl, en la operación técnica, por favor. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad, y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele si ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Solo mi corazón, como perro de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, La muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza. Clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles, en local garabía, el carnaval del mundo gozaba y sonreía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sal es tan cruel, quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más juro la muerte, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Solo mi corazón. Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve miedo de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, ay, si me perdonas, el tiempo aquel otra vez volverá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise... Bueno, de eso se trata, de mentiras. Ambos temas son de Gardel y Lepera. La primera interpretación de la extraordinaria Virginia Luque, una cantante que va a ser difícil de superar, fallecida hace poco tiempo. La versión de Sus ojos se cerraron, ya les digo, de Gardel y Lepera. Y luego Julio Sosa interpretando Volvió una noche, también de Gardel y Lepera. Y en común los dos temas, el tema de la mentira, del engaño. Es una de las cosas que mañana en la lección tenemos que resolver. ¿Dónde hay mentiras y dónde hay verdades? Es una decisión importante y lo vamos a desarrollar en el próximo bloque de nuestro programa. Dale, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando.